Mucha gente nos ha llamado en las últimas horas a preguntarnos, bueno, ¿vuelven o no vuelven en agosto los niños a los colegios? Se ha dicho prácticamente ya que no, desde muchas voces, por decirlo así, desde muchos sectores. Los padres de familia en su mayoría han rechazado la posibilidad del retorno, pero para muchos también todavía no está claro esto. En el caso específico de Montería, ¿cómo está la situación? Señor Secretario de Educación de Montería, Óscar González, muy buenos días. Buenos días, Óscar. Un cordial saludo para ti, para todas esas personas que nos escuchan en esta importante emisora. La verdad es que existe una incertidumbre, no solamente aquí en el municipio de Montería, sino a nivel nacional, en cuanto a pronunciamientos del Ministerio de Educación en las diferentes directivas, la número 11, la número 12 y la número 13. Y el sábado pasado salieron los nuevos lineamientos para ver qué posibilidad hay si nuestros estudiantes regresan a partir del 1 de agosto de forma presencial a las diferentes instituciones educativas públicas y privadas. La verdad es que nuestro municipio no estamos aislados a esa incertidumbre que existe. Una vez revisado esa directiva, una vez revisado los últimos lineamientos que sacó el Ministerio de Educación el sábado pasado con su respectivo anexo, nos damos cuenta que poco a poco vamos a ir descartando la posibilidad de que nuestros estudiantes regresen a clase de forma presencial a partir del 1 de agosto. Un ejemplo, todos esos estudiantes que se encuentran en la zona rural, matriculados en esas instituciones educativas, no pueden regresar a clase de forma presencial, porque dentro del protocolo está que dentro de la institución educativa esos colegios deben contar con unas buenas baterías sanitarias, que deben contar con agua potable, y sabemos que en la zona rural nosotros no tenemos ese líquido tan preciado como es el agua. Entonces ahí pensamos descartar que este año en la zona rural esos estudiantes no vuelven de forma presencial a los colegios. Muy bien. Irá trabajando de forma virtual. Bueno, entonces disculpe que lo interrumpa. Entonces, esa podría ser ya la primera conclusión. Señores, sí, padres de familia de las zonas rurales, los estudiantes de colegios públicos de Montería en zona rural definitivamente no regresan en agosto, ¿correcto? Así es. No, así es. No hay forma de que regresen en agosto. Listo. Sí, porque el mismo protocolo lo está definiendo. Sí, debe correcto. Contar con agua. Perfecto. Entonces íbamos descartando. Correcto. Listo. Vamos ahora a la zona urbana. Sí, en la zona urbana, por parte de la Secretaría de Educación, estamos haciendo una visita institución por institución para ver en qué condiciones se encuentra nuestra infraestructura, los salones, las baterías sanitarias. En fin, sabemos que hay colegios que no cuentan con esa infraestructura adecuada. Hay otro que de pronto se puede ver la posibilidad, pero eso no quiere decir que puedan regresar los estudiantes en agosto. Y nosotros conformamos un comité de alternancia municipal. Ese comité de alternancia está integrado por los diferentes actores que conforman el sector de educación. Un representante de los colegios privados, un representante de los colegios públicos, sindicatos, Secretaría de Salud Municipal, de Gobierno, de Tránsito, de Planeación, Instituto Técnico y Tecnológico hacen parte también de este comité, porque estamos viendo pues la posibilidad y existe, eso todavía no está definido, estamos en el estudio, pero como van las cosas, como va el comportamiento de la pandemia acá en el municipio de Montería, es muy difícil que nuestros estudiantes regresen a clase presencial este año, pero estamos haciendo un diagnóstico. Una vez realizado ese diagnóstico, a mediados del mes de julio, lo daremos a conocer al Ministerio de Educación para informarle de todo lo que estamos haciendo para que ellos conozcan cuál es nuestra realidad en el municipio de Montería. Una vez, si el Comité de Alternancia toma la decisión de que nuestros estudiantes no regresan, nosotros vamos a garantizar la educación de forma virtual hasta el mes de diciembre, que termina, es el mes que termina nuestro año calendario académico. Todo esto es básicamente pensando más en los colegios públicos, por supuesto. Pero los colegios privados, la Secretaría, ¿cómo los está viendo? ¿Cree usted que podrían ellos cumplir los protocolos? Bueno, sabemos que los colegios privados de pronto tienen la facilidad en cuanto a esos recursos económicos para invertir en los implementos de seguridad y ajustando la necesidad en cuanto a esos lineamientos que sacó el Ministerio de Educación. Ahora bien, ellos se han pronunciado ya y dijo que este año no regresan los estudiantes de forma presencial. Hay algunos que están viendo la alternativa y esos colegios que decidan, los de los privados, que decidan de que su estudiante regrese de forma presencial. Y le quiero recordar que el padre de familia es el que decide si envían a sus hijos al colegio de forma presencial. Y esos padres de familia que definitivamente no quieren mandar a esos estudiantes de forma presencial, el colegio está obligado de darle la educación de forma virtual. Así sea que ese colegio haya tomado la decisión de forma presencial, tiene que seguir garantizando esa educación de ese estudiante de forma virtual hasta que termine el año calendario. Muy bien, esa es otra conclusión entonces para que nuestros oyentes que han preguntado tanto por estos días, pues la tengan bien clara. Si usted tiene sus hijos en colegio privado y el colegio decide si de pronto se dan las cosas, si todo avanza de manera favorable para esa decisión, el colegio dice, vamos a iniciar de nuevo clases presenciales, pero usted dice, no, mi hijo no va, el colegio está en la obligación de garantizarle la asistencia de manera virtual o de manera remota, como se dice ahora, técnicamente hablando, de su estudiante, de su hijo. Eso que le quede claro también a los padres de familia de colegios privados. Señor secretario, ¿usted enviaría a sus hijos al colegio ahora mismo? No, ahora mismo nosotros no estamos en condiciones para mandar a nuestros hijos a los colegios de forma presencial. No estamos en condiciones porque la pandemia va en aumento en nuestro municipio y en nuestro departamento. Entonces, no es recomendable. Primero en la salud, la educación se va adquiriendo poco a poco. Entonces, si no tenemos una salud, ¿cómo vamos a adquirir educación? Entonces, hay que ir mirando todo ese tema. Por eso estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud, por lo cual todos los días nos está informando cómo está nuestro caso en el municipio de Montería, no solamente en Montería, sino en el departamento de Córdoba. Por eso estamos trabajando de la mano con el secretario de Educación departamental y con los secretarios de Educación de los municipios certificados del departamento. Porque aquí lo que se trata es trabajar en equipo, de trabajar en una educación pública-privada como región del departamento de Córdoba, porque no es solamente una necesidad de Montería, sino de todo el departamento de Córdoba. Estamos trabajando a la mano, ya hemos hecho varias reuniones, por lo cual también nos vamos a pronunciar en el Ministerio de Educación, pero como región departamental, no como municipio, sino como región departamental. Muy bien. Señor secretario, gracias por su tiempo para café. Bueno, muchas gracias y muy amable. A usted por su tiempo. Es el secretario de Educación de Montería, Óscar González. Ya escucharon. Definitivamente, los colegios públicos de Montería en la zona rural no vuelven a clases presenciales en el mes de agosto y pues todo indica que no vuelven este año, porque no cumplen los protocolos. No tienen cómo cumplir esos protocolos de bioseguridad de los que se habla desde el gobierno nacional. Es que en Bogotá se dice muy fácil, hay que hacer esto y hay que hacer esto, pero cuando usted va a la realidad que viven nuestros colegios, sobre todo en zonas rurales, la cosa es muy difícil. Definitivamente, se estudia la posibilidad de que vuelvan los colegios públicos de zona urbana. Se estudia la posibilidad. Y ya escucharon el secretario, no es que sea muy claro esto, no es que se vea muy posible ese retorno de los estudiantes a clases presenciales este año. El secretario no enviaría a sus hijos en estos momentos a clases. El secretario de Educación. Tenga en cuenta eso. Y también, otra de las conclusiones de lo que nos acaba de confirmar el secretario es que si usted tiene a sus hijos en colegio privado y ese colegio dentro de unas semanas logra a través de todas las autorizaciones del gobierno nacional y de las mismas secretarías de educación volver a clases presenciales, aunque sea con este sistema de la alternancia que llaman, usted decide como padre de familia si envía o no envía a su hijo a clases. Y si decide que no, el colegio le debe garantizar que su hijo siga recibiendo las clases de manera virtual por lo menos el resto del año. Con esas claridades, esperamos que los oyentes de café que han llamado en varias ocasiones, pues tengan todo de una manera más amplia, un conocimiento más amplio de cuál es la verdadera situación de la educación a nivel nacional en estos momentos.